Sección 55 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Parte 1. Vuelto del ejército a su casa en 1806, Nicolás Rostov fue recibido por su familia juntamente con Denisov, que le acompañaba y quien se instaló en sus habitaciones. Sus padres consideraban a Nicolás como el hijo querido y como un héroe. Su parentela como un joven lleno de distinción. Sus conocimientos como un guapo teniente de húsares, un bailarín de primera fuerza y uno de los mejores partidos de Moscú. A principios de marzo, el padre del joven estaba muy ocupado en los preparativos de una comida que iba a darse en el club en obsequio de Bagration. El conde se paseaba en traje de casa por el gran salón, dando órdenes a Feociste, el célebre mayordomo del club, y recomendándole que escogiese las viandas más exquisitas. El viejo era miembro y director de aquel centro desde su fundación. Nadie sabía organizar mejor que él una fiesta, y con especialidad un banquete. El mayordomo recibía sus órdenes con veneración respetuosa. «¡Miteuka, Miteuka!», dijo el príncipe a su intendente. «Vete en busca de mi jardinero y dile que escoja las mejores flores del jardín. Es preciso adornar con ellas la mesa». La puerta se abrió en aquel instante, dando paso a Nicolás Rostov. «¡Ah, hijo mío!», dijo su padre al verle. «Estoy abrumado. Ayúdame. Es preciso que me proporciones la música de tu regimiento». «A decir verdad, padre mío, creo que cuando Bagration preparaba la batalla de Schongrahen, estaba menos atareado que vos». «Pruébalo, te lo aconsejo», dijo el viejo conde con fingida cólera y volviéndose hacia el mozo, que los examinaba con bondad inteligente. «Ahí tienes a la juventud, Feociste. ¡Cómo se burla de nosotros, los viejos!». «Tiene vuecencia razón. No pide más que comer y beber, y los detalles del servicio le son igual». «¡Eso, eso!», exclamó el conde tomando entre las suyas las dos manos de su hijo. «Por fortuna eres mío y vas a hacerme la merced de tomar mi trineo e ir a casa de Besonkov a pedirle de mi parte fresas y ananas. No las hay más que en su casa. Si no las hubiera, ve a pedírselas a las princesas y luego vas a Rasgonsky. Y Palka, el cochero, conoce el camino. Allí encontrarás a Ilyuchka, el bohemio, el que bailaba en casa del conde de Orlov, y le traes aquí». «¿También los bohemios?». Aquí llegaba el viejo conde en sus recomendaciones cuando Ana Mikhailovna, que, según su costumbre, había entrado con pasos recatados, apareció súbitamente ante ellos con el aire fatigado y de falsa humildad cristiana que le era habitual. El conde, sorprendido en bata, lo que después de todo le sucedía todos los días, se confundió en excusas. «No importa, querido conde», dijo cerrando dulcemente los ojos. «En cuanto a vuestro encargo, yo seré quien lo haga. El joven Besonkov acaba de llegar y obtendremos todo lo que necesitáis. Es preciso que yo le vea. Me ha enviado una carta de Doris que, a Dios gracias, ha sido agregado al Estado Mayor». El conde, agradecido a su bondad, hizo que enganchara su trineo. «Decidle que venga, le escribiré. ¿Está con su mujer?». Ana Mikhailovna levantó los ojos al cielo y su semblante expresó un profundo dolor. «¡Ah, amigo mío! Es muy desgraciado si lo que se dice es cierto. ¿Quién hubiera podido preverlo? Tiene un alma tan buena y tan noble. ¡Oh! Haré lo humanamente posible para consolarle». «¿Pero qué hay?», preguntaron a la vez el padre y el hijo. «¿No conocéis a Dologov, el hijo de María Ivanovna?», dijo Ana Mikhailovna, suspirando y hablando a media voz y a medias palabras. «Pues bien, le ha protegido. Él es quien le ha invitado a venir aquí, a San Petersburgo. Y ahora, ella ha llegado aquí con ese malacabeza detrás. El pobre Pedro está abismado de dolor». A pesar de su deseo de atestiguar su simpatía hacia el joven conde, las entonaciones y semisonrisas de Ana Mikhailovna dejaban adivinar una mayor todavía por aquel mala cabeza, como llamaba a Dólogov? Todo eso es muy bueno, pero es preciso que venga al club. Eso le distraerá. Será un banquete monstruo. El día siguiente, 3 de marzo, a las 2 de la tarde, 250 miembros del club inglés y 50 invitados esperaban para comer a un huésped, al príncipe de Bagration, al héroe de la campaña de Austria. La noticia de la batalla de Austerlitz había llenado a Moscú de estupor. Hasta aquel momento, la victoria había sido tan fiel a los rusos que la nueva de su derrota no encontró más que incrédulos y gentes que querían atribuirla a causas extraordinarias. Cuando en el transcurso del mes de diciembre el hecho se hizo incontestable, sobre todo en el club inglés, en el que se reunían la aristocracia de la ciudad y todos los dignatarios bien informados, parecían haberse dado de ojo para no hacer alusión alguna a la guerra ni a la última batalla. Los personajes influyentes que daban de ordinario el tono a las conversaciones, tales como el conde Rostopchine, el príncipe Yuri Vladimirovich Dolgorukov, el conde Markov, se habían encerrado en mutismo obstinado y guardaban un silencio lleno de prudencia. Después, no solo allí, sino en todos los ámbitos de Moscú, no se hizo más que fantasear sobre el mismo tema, que era invariablemente la mala condición de los víveres, la traición de los austriacos, del polaco Przewidziowski, del francés Langrand y de la incapacidad de Konterov, no olvidando hablar, por supuesto, en voz muy baja, de la juventud, de la inexperiencia y de lo mal colocada que había estado la confianza del emperador. En desquite, todos estaban unánimes en decir que nuestras tropas habían realizado prodigios de valor y que soldados, oficiales y generales se habían portado como verdaderos héroes. Y el que entre todos sobresalía era el príncipe Bagration, que se había cubierto de gloria en Srogambén y en Austerlitz, donde sólo él había sabido conservar su columna en buen orden, replegándose delante de un enemigo dos veces más poderoso que las fuerzas con que contaba. Su falta de familia en Moscú, donde era extranjero, había facilitado singularmente su promoción al título de héroe. Se saludaba en él al simple soldado de fortuna, sin protección y sin intrigas, que no piensa más que en batirse por su país y cuyo nombre estaba unido a las campañas de Italia y su vagón. La malevolencia y la desaprobación que Konterov había acumulado sobre su cabeza se acentuaba más vivamente por el contraste de los honores rendidos a Bagration. Como había dicho un día la mala lengua de Schinchiné, pero odiando a Voltaire, si Bagration no hubiese existido, habría habido necesidad de inventarlo. De Konterov no se hablaba más que para censurarle, llamándole veleta de corte y viejo sátiro. Cada día se citaban nuevos rasgos de valor llevados a cabo en Austerlitz por nuestros soldados y nuestros oficiales. Uno había salvado una bandera, otro había matado 5 franceses, otro había tomado 5 cañones. No se había olvidado a Berg, y los que no le conocían contaban que, herido en la mano derecha, había cogido la espada con la izquierda y había continuado avanzando. En cuanto a Volkonsky, nadie decía una palabra de él. Solo sus más próximos parientes sentían su muerte prematura y lamentaban la suerte de su mujer encinta y de su excéntrico padre. Fin de la sección 55.